comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Para todos, damos comienzo al programa de hoy. Tengo en la línea a Sabrina Esperanza, con quien vamos a tener una entrevista por una obra que ya comentaremos. Pero Sabrina, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sabrina? Bien, bien, por suerte lo más bien. Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestro trabajo. No, a ti por bueno, aceptar la entrevista, y tengo mucho interés de saber un poco más, que ya estuvimos comentando en algún programa que se podía tirar alguna información cuando no teníamos entrevista, pero quiero saber más sobre esta obra. ¿Está propia? Hay cosas que importan, se llama. Exactamente. Bueno, mira, les cuento. Este es un trabajo que venimos desarrollando desde fines de septiembre, digamos, de forma práctica, pero que viene ya desde hace algunos años, por lo menos la idea. ¿Sí? Es una obra que está protagonizada por adolescentes y jóvenes, uh-huh. En donde lo que hacemos es intentar como discutirle a una frase de una novela danesa de la escritora Jan Peller. La novela se llama Nada, y en esa novela hay un adolescente que dice que nada importa, que acaba de descubrir que nada importa y que por lo tanto no vale la pena hacer nada. Uh-huh. Jan Peller en su novela también discute, digamos, esta afirmación, y lo que quisimos hacer en la obra fue, bueno, pensar qué son entonces las cosas que sí importan para adolescentes y jóvenes hoy en Uruguay, adolescentes y jóvenes que vienen de muy diversos contextos, con distintas formaciones, y que al mismo tiempo se encuentran y tienen puntos en común, a veces en esas cosas que importan, pero también en esos momentos en los que sintieron que nada valía la pena. Uh-huh. Entonces son como, digamos, los dos espacios sobre los que quisimos profundizar e investigar, y es una obra que está dirigida, es para que vayan adultos también, sí, obviamente, pero es una obra que está dirigida especialmente a adolescentes. O sea, nuestro interés es que la platea esté llena de adolescentes y jóvenes que puedan verse de alguna manera en el reflejo de lo que ocurre en la escena. Perfecto. Y Sabrina, te pregunto porque también creo que esto también puede poner en contexto. Tú sos la directora, por supuesto, de esta obra, actriz también, egresada de la EMAD, pero has trabajado en varias oportunidades, muchos años, con personas que están en contextos de privación de libertad. Sí, vengo trabajando ya hace, de bastante tiempo. ¿Sí? Y también un poco el objetivo de esta obra es que funcione, una cosa que nosotros decimos, quienes trabajamos en privación de libertad, sabemos que una de las cosas que es necesario hacer, digamos, es construir puentes, ¿no? O sea, ya está a nivel mundial muy estudiado que cuanto mayor sea el vínculo entre el adentro y el afuera, mayores son las posibilidades, uh-huh, de una revinculación, digamos, saludable, una vez que se termina de cumplir la medida de privación de libertad. Claro. Un poco esta obra tiene ese objetivo. Nosotros trabajamos con adolescentes que estaban cumpliendo medidas de privación de libertad. Sí. O sea, algunos de los actores pasaron por esa vivencia, y también algunos de los otros actores trabajaron en privación de libertad, digamos, formaron parte de una pasantía mientras estudiaban en la EMAD, también en contexto de privación de libertad. Claro. Entonces, si bien la privación de libertad no es algo que aparezca en escena, o sea, no es ahí donde quisimos ahondar, ¿sí?, pero sí son experiencias que atraviesan al grupo, ya sea por haberlas vivido en carne propia o por habernos interesado, haber estado trabajando en esos contextos, digamos. Perfecto, perfecto. ¿Y sería una escritura colectiva? ¿Cómo se llegó al producto, sí, final? Sí, exacto, sí. Es un trabajo de investigación colectivo. Es un tipo de teatro que tiene distintos nombres. En Argentina, por ejemplo, se le dice biodrama. Uh-huh. En otros países, teatro autobiográfico. Pero es un tipo de teatro en el cual, en base a ejercicios, en base a preguntas, lo que se va poniendo en escena son las vivencias de quienes participan. Y eso se va construyendo en una especie, yo diría, de collage o, sí, de montaje. O sea, quienes vayan a ver la obra no van a ver una historia con un principio, un desarrollo y un final, no hay, uh-huh, digamos, un cuento que se cuenta, sino lo que hay sí es distintas vivencias de los protagonistas en torno como a algunas preguntas claves, ¿no? Alguna de estas preguntas claves tiene que ver con cuáles son las cosas que importan, qué es lo que nos, digamos, nos salva cuando estamos hundidos, ¿no? Sí. Y también, ¿en qué momentos de tu adolescencia sentiste realmente que nada importaba? Uh-huh. Y ahí atraviesan distintas situaciones. También estuvimos investigando sobre lo que es el suicidio en nuestro país, lo que ha sido los últimos informes sobre suicidio en adolescentes en nuestro país. Entonces, por momentos se atraviesan también esas experiencias cercanas que han vivido personas del elenco, y que nos parece fundamental hablar sobre eso, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, porque son cosas que los adolescentes viven. Totalmente. Y que a veces no sabemos cómo abordar desde el mundo adulto, ¿no? A veces desde el mundo adulto nos cuesta llegar o nos cuesta entender cómo adolescentes están viviendo determinadas situaciones. Entonces nos parece una gran oportunidad para que adolescentes sientan que están siendo escuchados, ¿no? Porque sus pares están en escena, uh-huh, y están hablando de cosas que les pueden suceder, pero también creo que es una oportunidad para nosotros desde el mundo adulto de poder estar ahí escuchando y quizás comprendiendo desde otro lugar, ¿no? El arte tiene eso, que nos permite a veces llegar a algunas situaciones, no solo desde lo intelectual, sino también desde lo sensible, y poder acercarnos, ¿no? Ya sí, seamos, sí, familiares que tenemos adolescentes o docentes, ¿no? Poder acercarnos a alguna de estas vivencias. Sabrina, me parecía interesante que justo lo mencionabas. Me parecía curioso cómo sería la forma en la que estaba presentada la obra, pero por lo que voy entendiendo son momentos de monólogos individuales, ¿podría ser? Hay momentos que son individuales, ¿sí? Sí. También hay algunos momentos colectivos, por ejemplo, te comento una escena como para darte un ejemplo. ¿Sí? En un momento lo que estuvimos fue indagando sobre aquellas cosas que los adultos les habían dicho, que ellos consideraban que de alguna manera los había violentado. Y eso es una escena colectiva en donde aparecen estas frases que muchos adultos hemos escuchado que les dicen a los adolescentes, nos han dicho cuando éramos adolescentes, y quizás en algún momento también hemos dicho, ¿no? Porque a veces no tiene que ver con la intencionalidad. Por ejemplo, ya no sé más qué hacer contigo, ¿no? Ajá. O no servís para nada. O estás todo el tiempo tirado. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Si seguís así no vas a llegar a ningún lado. Uh-huh. Y a veces no dimensionamos el peso o el impacto que esto tiene en un momento de la vida en la que te estás construyendo. Estás construyendo quién sos. Claro. Entonces, por ejemplo, esa es una escena colectiva. Perfecto. Me parece que está buenísimo que en una sola obra se puedan plantear tantos temas, porque suena como que hay mucha diversidad de tópicos que involucran a todos los jóvenes de nuestro país y quizás de muchos lugares más. Sí, sí, yo creo que sí, que a pesar de que las adolescencias son todas distintas, ¿no? Sí. Porque hay adolescentes que quizás están teniendo que hacerse cargo de sus propios hijos, hay adolescentes que quizás están estudiando, otros que están trabajando, pero creo que sí hay algunos hitos o algunas situaciones que sí les sumen, ¿no? Que sí son un punto en común y espero que se puedan ver reflejados en esto que los une, digamos. Sí, sin duda, y creo que esta forma, el teatro, creo que es una forma que le puede llegar de quizás más sencillo a la gente o a quien esté mirando. Sí, yo creo que por lo menos apela como a otro lugar, uh-huh, en donde, bueno, no es teoría, no es una clase, sino que es un espacio también en donde vos no solamente estás conviviendo con quien está en el escenario, sí, también estás conviviendo con quien está sentado a tu lado en la platea. Uh-huh. Entonces, pienso eso, ¿no? Si vos vas con tu grupo, por ejemplo, del liceo, de la UTU, del centro juvenil, eso también te permite, después que termina la obra de teatro, también poder quedarte compartiendo qué cosas de lo que aparece en escena fueron movilizando cuestiones, porque a veces las obras, viste, que continúan no solamente la hora que estás ahí en el teatro, sí, sino que te desplaza después a seguir conversando, ojalá que ocurra eso realmente, uh-huh, que sigan conversando, y nosotros también como en este interés de lograr que adolescentes puedan ir al teatro en forma como un poco más digamos, no sé si masiva es la palabra, pero más numerosa. Uh-huh. Intentamos que la obra fuera a las 17 horas, entonces también es en un horario en el que facilita que centros educativos puedan acceder con los grupos, por ejemplo. Perfecto. Que a veces es algo que complica, ¿no? El llevar a un grupo de noche implica como otro movimiento, acá es en un horario que entra todavía como dentro del horario de los liceos que están en la tarde, de las tutus, centros juveniles. Entonces, bueno, ese también fue como un intento, lo mismo que el costo de las entradas, que para grupos de adolescentes tienen un precio especial. Sabrina, ya que estamos, podemos comentar todo esto en cuanto a la venta de entradas, que es por Ticantel y Boletería de la Sala. Exacto, Ticantel, Boletería de la Sala. En el caso de grupos con adolescentes, los que les pedimos es que nos contacten, ¿sí? Que puede ser a nuestro mail, que es tapropia@gmail.com. Si no, también nos pueden buscar por Instagram, tapropia-teatro, uh-huh. Porque así les reservamos a los grupos, porque Ticantel es el precio de las entradas generales. Claro. Y para grupos, entonces este precio especial lo gestionamos directamente en la Boletería de la Sala. Perfecto. ¿Y sería apta para mayores de 12 años? Exacto, sí, lo pusimos apto a mayores de 12 años. A veces ocurre, ejemplo, ¿no? Yo que se va a una familia y de repente hay uno que tiene 11, pero en ese caso siempre lo que se hace cargo, digamos, el adulto responsable. Totalmente. De que hay una persona más chica que va a dar la obra. No ocurre en realidad, no hay nada que no sea, que no pueda ser abordado, pero sí nos parece que está especialmente dirigido como para esta etapa vital, ¿no? Sí. A partir de el ingreso más formal, si se quiere, la adolescencia. Así que sí, a partir de 12 años. Y bueno, hasta la edad que quieran, ¿no? También yo creo que es una obra que para el mundo adulto también va a ser interesante poder ver. Totalmente. Creo que va a abrir muchos ojos, y también eso que comentabas de que creo que es el objetivo principal del hacer teatro, que no se quede solo en esa hora de función, sino que uno después se vaya, no sé, a comer y siga comentando. Totalmente. Ojalá que sí. Sabrina, te quería preguntar en cuanto al elenco, ¿cómo se termina formando? Bueno, este elenco se termina formando, eso que te comentaba un poco, hay algunos adolescentes, nosotros, bueno, por mi trabajo en estos últimos años, a través de la EMAD en INISA, yo presenté este proyecto allí en INISA, pregunté a ver si aceptaban que participaran algunos adolescentes, sí. Entonces, bueno, hay algunos adolescentes que empezaron a participar mientras estaban cumpliendo la medida, y después estudiantes que o están en la última etapa de formación en la EMAD o recientemente egresados. Y también hay uno de los jóvenes que hace música original para la obra. Así que bueno, un poco esta conformación así bien diversa, que es lo que ha enriquecido todo el proceso de construcción de la obra. Totalmente. Creo que cabe aclarar que no es el tema, como decías al principio, que no es el tema principal que algunos de estos actores hayan estado privados de libertad o no. Simplemente son experiencias que ellos ponen en escena, ¿no? Y son actores todos iguales que bueno, que creo que eso me parece interesante también, que el teatro se le haya acercado a personas de diferentes contextos, y creo que transforma realmente, y es impresionante lo que puede llegar a provocar en el otro. Totalmente, totalmente. Yo además realmente creo que tenemos una responsabilidad quienes hacemos teatro de poder de alguna manera democratizar también el acceso al teatro. Sí. Porque a veces vemos que de repente el teatro llega como a un determinado sector de la población, y quienes trabajamos a veces en otros contextos conocemos gente que incluso siendo adulta nunca fue al teatro. Entonces creo ahí que hay como una responsabilidad de poder acercar no solamente el teatro en cuanto espectadores, sino también la posibilidad de hacer teatro, ¿no? De estar del otro lado y de poder producir teatro. Eso está realmente buenísimo, y creo que ayuda realmente a la población más joven, que es el futuro, ¿no? Luego va a ser el futuro, y acercarles la cultura, la música, la posibilidad de acceder a ello es importante. Totalmente. Sabrina, te pregunto, ¿cuánto tiempo le llevó todo el armado entre que tuvieron que escribirlo, la idea y hasta ponerlo en escena? ¿Cuánto llevó? Bueno, venimos trabajando desde fines de septiembre. Sí. Seguimos trabajando. hasta el minuto antes de estrenar vamos a estar trabajando. Y bueno, sí, venimos como en esa construcción desde fines de septiembre en lo que vendría a ser ya más el encuentro como equipo, y que realmente eso es lo, digamos, si hay una de las cosas que nos llevamos, ¿sí?, de este proceso, es lo que fue la construcción de este equipo, uh-huh, que es un equipo humano espectacular que nos hemos ido apoyando y yo creo que creciendo uno de los otros en conjunto, y espero que eso también desde los espectadores lo puedan ver, porque realmente ha sido maravilloso el proceso, uh-huh, humano que hemos ido logrando. Sabrina, y me genera curiosidad saber cómo es que se llega a un texto final. ¿Fue mediante improvisaciones o charlas o cómo fue? Sí, todo eso, o sea, improvisaciones, ejercicios, de repente yo les pedía, nosotros tenemos como un cuaderno que es el cuaderno bitácora, o sea, cada uno tiene un cuaderno, uh-huh, en donde vamos escribiendo, entonces en base a algunas consignas a veces se escribía en forma individual, a veces de a dos, de a tres, volvíamos a ponerlo en escena, de repente trabajábamos sobre una canción que para alguno de ellos era importante y ver, bueno, cómo eso que podía cómo eso repercutía en el resto, o sea, con distintos ejercicios. Y una vez que tuvimos como un montón de escenas sueltas, ¿sí?, ahí lo que hicimos fue agarrar post-it, ¿viste los papelitos que tienen el pegotín atrás? Sí, sí, sí. Escribimos en los papelitos las distintas escenas y fuimos realmente como quien arma un puzzle, viendo qué escena podía congeniar mejor con la siguiente, probándola. Esto yo siempre me acuerdo, María Zambulla, que para mí fue mi gran maestra en teatro, ella decía que las ideas en teatro hay que probarlas, hay que ponerlas en escena. Uh-huh. Entonces hacíamos eso, armábamos, probábamos a ver si funcionaba, si nos gustaba, bueno, iba quedando y volvíamos a juntar los papelitos y ver cómo íbamos dando el orden. Uh-huh. Y así fuimos llegando hoy a esta estructura, que ya te digo, que tiene esa... A mí la imagen que me resulta más clara es como esa idea de collage, ¿no? Claro. De una obra que se forma con un conjunto de distintos materiales que se unen y que juntos, digamos, logran esto que es la propia Hay cosas que tienen sentido. Yo creo que esta obra no se la podría clasificar en algún género, ¿o sí, o consideras que sí? Bueno, mira, un poco podríamos decir que es un tipo de teatro posdramático, ajá, en el sentido de esto, bueno, de que no hay una historia lineal, y en el sentido de que quienes están en escena en realidad no están haciendo personajes, son ellos mismos. Y por un lado, bueno, en Argentina esto que le dicen biodrama, esta idea de que lo que vos pones en escena tiene que ver con tu biografía. Perfecto. Vendría a estar como en esa línea, digamos. Perfecto. Esto también como para que la gente también se haga una idea de lo que va a ir a ver. Claro, totalmente. Una sala preciosa en la Atahualpa, en el Galpón, ¿van a estar? Sí, en la sala Atahualpa del Teatro El Galpón, hermosa, hermosa sala. Que también es divino estas posibilidades. Bueno, esta es una obra que creo que no te lo mencioné, que fue seleccionada por el programa Fortalecimiento de las Artes. Sí, es verdad. Está un programa que es maravilloso en el sentido, bueno, no solamente de todo lo que implica de poder tener toda la producción del espectáculo, de poder tener además, es un programa que, digamos, quienes trabajamos recibimos una remuneración por nuestro trabajo, lo cual es bastante excepcional en lo que es hacer teatro en Uruguay. Pero además también esta posibilidad de acceder a algunas salas, que si bien yo considero que se puede hacer teatro en cualquier lugar, uh-huh, no solamente en los teatros, como decía Augusto Boal, pero sí es cierto que también tiene que ver con un derecho el acceder a una sala hermosa como la Sala Atahualpa del Teatro de Galpón, para un elenco que quizás de otra manera no hubiera accedido. Uh-huh. Y también para el público, ¿no? Si bien Fortalecimiento después hace la gira por los barrios, lo cual es alucinante también en esto de poder llegar a la más amplia diversidad de público. Sí. Cuando yo estaba hablando ahora con algunos centros juveniles para que puedan ir, les digo que también tiene que ver, ¿no?, con este derecho a la circulación social, ¿no?, que un grupo de adolescentes vaya al centro de Montevideo, acceda a una de las salas del circuito teatral de Montevideo y que pueda también tener el derecho, ¿no?, de ir a ver un espectáculo en una sala hermosa como es la Sala Atahualpa del Teatro del Galpón. Totalmente. Que algo que no mencionamos creo que fue, bueno, la fecha de estreno es el miércoles 1 de marzo, queda poquito y nada. Poquito y nada. Y van a estar miércoles, jueves y viernes. Exacto, miércoles, jueves y viernes a las 17 horas. Sí. Vamos a estar hasta la semana siguiente a las vacaciones de turismo. En vacaciones de turismo no tenemos función. Perfecto. Y vamos hasta la semana siguiente. O sea, sería el 12, 13 y 14 de abril. Exacto. Perfecto. Y algo más que se me escapó por ahí. Se me olvidó. Bueno, que también van a hacer una gira barrial, pero eso creo que es más adelante. Eso es más adelante, pero también está bueno, si quienes nos están escuchando, por ejemplo, es algún grupo que funciona en algún barrio y tienen interés, por ejemplo, de que vayamos puntualmente a algún barrio, está bueno también que nos contacten. Esto después se coordina con la Intendencia de Montevideo. Sí. Pero es importante en esto del ida y vuelta, ¿no?, de podernos acercar a lugares donde quizás hay un interés previo en ver este tipo de espectáculo. Claro, totalmente. Sabrina, creo que nos queda, bueno, preguntarte cómo estás, te tengo a ti, pero ¿cómo estará todo el elenco como para estrenar? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, con mucho nervio, pero también muchísimo entusiasmo. Uh-huh. Y en esto de, bueno, de que nos hemos venido acompañando en distintas circunstancias vitales. ¿Sí? Que han vivido distintas personas del elenco, entonces estamos, bueno, con muchas ganas, con mucha fuerza, mucha unión, y esperando poder encontrarnos con una platea llena. Así que agradecemos muchísimo estos espacios para dar a conocer la obra. Perfecto. Y hay un equipo impresionante detrás, muy grande, que no sé si gustás mencionar. Sí, sí, estuviste perfecto en decirme, porque tenemos, bueno, Lucía, Inés, Renata, Gastón, que es el equipo de diseño. ¿Sí? Lucía, que está en audiovisual, Gastón, escenografía, Renata e Inés en iluminación, e Inés también está en lo que es vestuario. Y después Gabriela, que es nuestra productora, amiga y productora, y venimos trabajando. Lo lindo también es que hay un equipo también en lo que es el diseño, también un equipo mayormente conformado por personas jóvenes. Uh-huh. Y realmente ha sido un trabajo de verdad de equipo, ¿no?, entre las distintas áreas y de construcción conjunta, de mucho diálogo, ¿no?, entre lo que es la iluminación y la escena, el vestuario, la escenografía. Y ese diálogo, digamos, es también un poco el diálogo que queremos tener también con el público, ¿no? Que no sea un monólogo, sino que también hay como, esperamos en algunos momentos que haya también un ida y vuelta con el público. Uh-huh. Perfecto. Y creo que lo que nos queda mencionar es a los actores, que son varios, hay varios actores en escena. Son, sí, hay cuatro, varios actores, seis actores. Exacto, tenemos a Romina Russo, Melanie Antuoni, Marcos Rodríguez, Ángel Silva, Pablo Blanco y Mateo Cancela. Perfecto. Entonces, bueno, Sabrina, no queda más que decir que invitar a quien nos esté escuchando que se acerque al teatro a ver esta propuesta que está increíble, con temas a tratar muy interesantes y enfocado, que eso es importante, al público joven. Exacto, exacto. Así que si tienen en la casa, en el barrio, en la familia, adolescentes, es una muy linda oportunidad para que les inviten al teatro. Si trabajan con adolescentes, que nos escriban para poder ir con los grupos, porque realmente es una oportunidad para escuchar qué es lo que tienen para decirnos. Totalmente. Entonces, Sabrina, no sé si me quedó algo más por ahí que tú quisieras mencionar, que se me haya escapado. Así a vuelo de pájaro no me doy cuenta, pero capaz de repetir las vías de comunicación por si alguien no las escuchó. Nos pueden escribir al mail, que es tapropia@gmail.com, y también por el Instagram, que es tapropia_teatro. Perfecto. Y bueno, las entradas para estas funciones que van a estar por todo marzo, por Ticantel, o se acercan a la boletería del teatro, del Galpón, y allí adquieren su entrada. Exacto. Perfecto. Entonces, Sabrina, muchas gracias por la entrevista. Espero en algún momento poder tenerte por aquí presencial para algún otro proyecto, y muchos éxitos para el estreno. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Bueno, entonces nos despedimos de Sabrina Esperanza. Vamos a la tanda y cuando regresamos continuamos compartiendo alguna información más.